Yo preparé un breve texto, mi intervención va a ser breve. Y yo me quiero referir a una entrevista que realizamos ahí en Rompeviento con Javier Sicilia y con Natalia Gaballet, directora de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura, hace unos días, para hablar acerca precisamente de este foro, de este encuentro de 4 días entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Y yo les preguntaba a ellos en esa entrevista cuáles eran los ejes temáticos de este foro. Y ellos me mencionaron que tenía 3 ejes temáticos este foro. Uno es la crisis del Estado, como se quiera entender. Otro es autonomías comunitarias y otro es movimientos sociales y territorio. Luego entonces pienso en la libertad de expresión y paz y no puedo sustraerme de pensar en el derecho a la información o bien el derecho a estar bien informados. ¿Quién califica la buena o mala información? Ciertamente nosotros como sociedad civil, como pueblos y como comunidades. Se me vienen algunos ángulos de la libertad de expresión. Por ejemplo, libertad de expresión de los pueblos y ciudadanos. Libertad de expresión de los medios de comunicación. Libertad de expresión a través de los medios de comunicación. Y libertad de expresión en las calles, en los espacios públicos. Luego se me viene una de esas terribles realidades donde pienso en empresas como Televisa y TV Azteca. Pienso en su libertad de expresión, en la de ellos, y pienso en nuestro derecho a estar bien informados. Luego se me viene un alivio cuando pienso en aquello que gritaron los pueblos zapatistas hace 20 años, esa madrugada de 1994. Pienso en ese ya basta. Y pienso en ese despertar de la larga noche de los 500 años. Luego me regreso con Virgilio y pienso en el ejercicio periodístico que nos han ofertado medios como Televisa y TV Azteca. Pienso en la mayoría de los medios impresos nacionales y locales. Pienso en la mayoría de las radiodifusoras controladas por las televisoras y por el Estado. Pienso en toda esa mierda que le han inoculado al pueblo de México por décadas y décadas y décadas. Luego se me viene el ejercicio de libertad de expresión de la sociedad civil en México. Luego entonces se me viene otro alivio cuando pienso en las comunidades civiles manifestadas, por ejemplo, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Pienso en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el SME. Pienso en el Congreso Nacional Indígena. Pienso en el Yo Soy 132 y sus efectos colaterales positivos. Pienso en los pobladores de San Salvador Atenco. Pienso en todos los civiles sin organización que finalmente han salido a las calles a expresar libremente su indignación o su rabia frente a lo sucedido con el asesinato y desaparición de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa, por poner solo algunos ejemplos. Luego se me viene el escalofrío en la espalda cuando me invaden los crímenes en la guardería ABC, las masacres de San Fernando, Acteal y Tlatlaya. Pienso en los 331 cuerpos hallados en fosas clandestinas en el estado de Durango solo en el 2012. Pienso en el horror de Iguala. Pienso en la cantidad infinita de muertos y desaparecidos de los sexenios panistas, priistas y perredistas. Luego me viene a la mente el manejo informativo que le dieron y que le dan sobre estos temas los medios de comunicación que cogobiernan este país, con el crimen organizado, con las transnacionales y, por cierto, también con el cogobiernan con el Estado o lo que quedó de él. Luego entonces pienso en todo lo que nos hemos ido enterando de esos casos a través de otros medios de comunicación que no responden al poder del sistema político financiero ni al del crimen organizado. que sí es lo mismo y sí es igual. Y pienso que la libertad de expresión que hemos alcanzado nos la hemos ganado en su literalidad, con valor, con integridad, sangre, fuego y con el amor a la palabra y a la vida. Por tanto, la libertad de expresión pasa y debe pasar por y sobre la crisis de un Estado que ha destruido el bienestar de la población que debió cuidar. La libertad de expresión pasa y debe pasar por la búsqueda y la construcción de nuestra autonomía comunitaria. Porque a esta altura de la vida que tenemos o padecemos, es nítidamente claro que allá arriba no nos van a resolver el problema. Que allá arriba no nos van a resolver problema alguno. De hecho, en tiempos de fosas clandestinas, de pobreza y muerte, nos queda claro que si seguimos esperando, nos van a desaparecer a todos, y con el debido respeto y sin él, los que tienen que desaparecer son ellos. Si ellos desaparecen, entonces no tenemos que buscar a alguien. La libertad de expresión pasa entonces por el territorio que, como decía don Andrés Aubry, es nuestro terruño, y para defenderlo tenemos que organizarnos, tenemos que convertirnos en un gigantesco movimiento social. Luego entonces podemos hablar de paz y de cómo construirla. En el Estado, es el Estado quien ha violentado la paz una y otra vez. ¿Y por qué carajos nos vamos a dejar?